Te escuchamos bien, perfecto. Si querés, si vemos si podemos hacerlo así, que nosotros te escuchamos y en realidad queríamos. Ahora sí, ahora sí. Ahí va, bueno. Lo que queríamos es que expliques un poco, en realidad, esta visión tuya. Recién leía lo que vos habías puesto en Facebook, de qué implica un poco esto de López para la política argentina, me imagino, y en general, cómo nos afecta toda esta situación. Bueno, yo puse tres cosas. La primera que me parece que cualquier proyecto transformador, cualquier proyecto que quiera beneficiar al pueblo, que quiera mejorar las condiciones, tiene que tener una base ética fuerte y que la existencia en este tipo de proyectos de gente corrupta, que no haya entendido para qué se hacen las cosas o que esté en otro tipo de negocios, me parece incompatible con una propuesta de transformación a favor de las necesidades del pueblo y de defensa de los intereses de la nación. Una persona corrupta es un peligro para cualquier gobierno popular. La segunda cosa que yo planteé es que, desgraciadamente, en Argentina hay una enorme cantidad de gente que tiene una visión muy precaria de la política, es decir, que la única dimensión que ve es la dimensión de quién roba y quién no roba. Y la verdad que con robar solo no alcanza. Junto con eso tiene que haber políticas a favor del pueblo. Si a mí no me sirve de nada una persona hiperhonesta que arruine al país, que lo endeude, que baje las jubilaciones, que genere desempleo, no me sirve. Claro, No, son no es dos. la única dimensión de la política. La Claro. política, por supuesto, debe contar con personal totalmente decente, pero eso es un prerrequisito y después empecemos a discutir de política en serio. Digamos, ¿qué hacemos en nuestra política exterior? ¿Con quién nos juntamos? ¿Defendemos a la industria o la destruimos? ¿Abrimos la economía? ¿Qué hacemos con las pymes? ¿Las salvamos? ¿Las destruimos? ¿Hacemos tarifazos? ¿No hacemos tarifazos? Hay que hablar de política en serio y no pasársela todo el día pensando en los chorros y los no chorros. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento es yo me había referido también al tema de los medios de comunicación, que me parece que la manipulación que se hace de la opinión pública es brutal en nuestro país. Esto quiere decir, se le dice a la gente, miren, esto es un crimen tremendo, miren qué tremendo crimen, le transmitimos 24 horas por día el crimen tremendo, y al lado de eso se están haciendo otros crímenes tremendos, por ejemplo, vaciar el sistema jubilatorio, que es lo que se está votando hoy en la Argentina, y los medios de comunicación frente a eso no dicen absolutamente nada. Claro. Entonces me parece que estamos sometidos a una situación de manipulación terrible. Que la mayor parte de los funcionarios del gobierno nacional tenga fondos en el exterior, que el presidente del Banco Provincia tenga casi toda la fortuna en el exterior, que el ministro de Energía tenga acciones de una empresa que está siendo beneficiada desde el Ministerio de Energía. Bueno, estas son Sí, sí, cosas sí. tremendas, absolutamente reñidas con la ética, y sin embargo los medios de comunicación sobre eso no dicen absolutamente nada. Entonces, da la impresión de que hay algunos crímenes que son tremendos y que la tienen a la población lavándole el cerebro 24 horas por día, y hay otros crímenes que se los saltean muy graciosamente, y eso es muy sospechoso desde el punto de vista de si están cumpliendo una función de defensa de la ética o están defendiendo la función de defensa política de un gobierno determinado. Claramente, sí. Nosotros ayer, Ricardo, decíamos, cuando nos enteramos un poco de cómo venía, bueno, cuando empezamos a ver cómo venía el día, que ayer la noticia era una moneda que tenía dos caras. Por un lado lo de López y por el otro lado la ley de jubilaciones que se estaba discutiendo en el Congreso. Me había faltado pensar en otras que pasaron ayer también, como la inflación que anunció el INDEC. El blanqueo, bueno, ¿qué nos podés decir de esto que se le dio media sanción ayer y que nosotros venimos un poco trabajando, pero queríamos saber tu opinión respecto, como concretamente, de la ley que se votó ayer? Mira, del blanqueo yo pienso que pienso lo mismo que hace varias décadas. Los blanqueos son malos porque han acostumbrado en la Argentina que, bueno, cada tanto viene un gobierno y blanquea, digamos. Esto lo pensaba también del blanqueo que hizo el gobierno anterior. Hace poquitos años había sido también. Hace poquitos años, digamos. La idea de blanquear no es buena porque ha instalado en la Argentina la idea de que pagás un poquito de impuestos, después dejas de pagar y después viene un gobierno blanquea, entonces pagás otro poquitito, blanqueás. La verdad que no es una forma de hacer funcionar el sistema impositivo, que es una de las instituciones fundamentales de cualquier país. Ahora, dado que van a hacer blanqueo, por lo menos uno hubiera dicho que le sirva al país el blanqueo. Y lo han redactado de tal forma que ni siquiera le sirve al país, le sirve exclusivamente a la gente que fugó plata en el exterior, porque la puede mantener en el exterior. Claro. Entonces, ¿qué interés tenemos los argentinos? Que bueno, ya que hacen un blanqueo, que vengan a los capitales y que esos capitales sirvan para fomentar la producción, la industria, la construcción, digamos, todo lo que haga que el país pueda crecer. Pero lo gracioso de este blanqueo es que uno lo único que tiene que hacer es decir, ay, tengo 10 millones de dólares en las Bahamas, así yo tengo 20 millones en Suiza. Sí, yo tengo 35 millones en la isla de Jersey, pero eso no es útil para el país. A mí no me interesa para nada ese tipo de blanqueo que, digamos, perdona sin siquiera obligar a que hagan un gesto a favor de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el sentido del blanqueo? Simplemente que, desgraciadamente, en este gobierno hay muchísima gente que tiene este tipo de situaciones. Y realmente suena más a una autoamnistía que a una medida que se toma pensando en el país. Pensaba, mientras decís todo esto, Ricardo, que un poco por ahí, si uno mira estos 6 meses de gobierno hacia atrás y ve la corrección devaluatoria, mega devaluatoria que hicieron del dólar a principio de año, la transferencia de dinero que se le dio a la clase alta y empresaria en la Argentina, parece como continuando con esa línea, ¿no? El blanqueo terminando de cerrar todo ese proceso, como el primer semestre de los empresarios, como un semestre, digamos, de oro, comparado con el semestre de los trabajadores, que fue de los peores de muchísimo tiempo. Sí, yo creo que lo que acabas de decir para mí es una clave explicativa fundamental. Cuando cualquier persona, cualquier oyente se pregunte, ¿y cómo interpreto todas estas medidas que a veces se las presenta tan técnicamente, no entiendo nada, qué pasa con las LEVAC y los intereses? Yo creo que lo que acabas de decir es central. Cuando uno ve a favor de quién van todas estas medidas y a quién perjudican, es claro el corte a favor de los sectores de más altos ingresos, lo que habitualmente se dice los ricos, y en contra de la inmensa mayoría de la población que está perdiendo en este momento en una forma muy significativa. Por los tarifazos, por el aumento, por la inflación provocada desde el gobierno, y esto hay que decirlo con claridad, esto no es un tema de que los empresarios se pusieron a remarcar, porque sí, fueron alentados del gobierno y provocadas las alzas desde el propio gobierno. Entonces, la combinación de inflación y aumento del desempleo, lo que nos obliga a todos los sindicatos a negociar en condiciones desventajosas. Casi todos los sindicatos han firmado aumentos por debajo de la inflación, sabiendo que encima viene inflación adicional todo el resto del año. Claro. La verdad que es un escenario cuesta abajo para la mayor parte de la población y de enormes beneficios en muy corto plazo para un sector reducido de nuestro país. Bueno, estamos hablando con Ricardo Aronsky. Te hago la última pregunta, Ricardo, para ya cerrar este programa que se nos estiró, y le agradecemos a Ale Miguel por el tiempo que nos está dando. Ricardo, pensaba hoy, estábamos hablando acá en Junín, de que el PAMI cortó la asistencia a todos los afiliados, porque el gobierno, bueno, digamos, porque en realidad PAMI no, las farmacéuticas cortaron el suministro a los afiliados de PAMI, porque PAMI tiene una deuda terrible con el colegio farmacéutico, con las farmacéuticas en general. Digo, y a la par, la primera medida que tomó el gobierno, y esto es porque desde enero no se le paga, ¿no?, a la farmacéutica. Y la primera decisión que tomó este gobierno fue, por ejemplo, pagarle a los buitres, ¿no? Digo, para hacer la comparación. Y ayer la Espina decía que estaban haciendo una reparación histórica con los jubilados. Digo, y para cerrar con este tema, terminan atacando a los jubilados en realidad en algo tan importante como es la salud y los medicamentos, que va a afectar a todos los jubilados del país, y se repite un poco una lógica que se puede haber pasado en los 90, de también ir primero hacia los jubilados. Mira, yo te quiero decir algo. Cuando vendieron la última parte de YPF, el gobierno menemista, ¿sabes qué dijo? Dijo, esto es para reparar a los jubilados. O sea, es directamente una excusa que utilizan todos los gobiernos conservadores de nuestro país para hacer otras cosas. En este caso, benefician al 10% de jubilados que más ganan, pero ponen en marcha un mecanismo que en 3-4 años va a vaciar el sistema jubilatorio y va a obligar, van a decir, uy, no tuvimos más remedio, vamos a tener que privatizar, transformar, eliminar la legislación que hay hasta ahora, porque, y ahí van a generar un nuevo negocio, ¿para quién? Para sus amigos, que son básicamente los banqueros locales e internacionales. Esta es la verdad de la milanesa, es así de clara, y esto que está pasando hoy en todo el país, que es que los jubilados son sometidos a la angustia de no poder ir a comprar los medicamentos, devela dos cosas, digamos, que es una mentira esta cosa de la preocupación gubernamental por todos los jubilados, se ocupan solamente del 10% de mejores ingresos, y segundo, cuando el otro día en el almuerzo con Mirta Legrand, el presidente del Banco de la Provincia, Melconian, le dice, se le escapa, ¿no?, y le dice a Mirta Legrand, mire, todos los argentinos tienen plata afuera. Cuando le dice ese todos, para él el todos ese es ese sector social, que debe ser el 10% de la población, que tiene plata fuera del claro, país. Esa es toda la Argentina para Melconian, digamos. Esa es toda la Argentina para Melconian, y da la impresión que es toda la Argentina para el gobierno. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho la disponibilidad, y bueno, nada, esto, contactarte fue para nosotros importante, y tener tu opinión en Radio Belgrano acá en Junín, para seguir discutiendo las noticias, darle un poquito más, ir un poquito más allá de lo que parece. Nosotros decíamos, esto es una pequeña caja de Pandora, ¿no? Parece linda, pero cuando, y hoy, eso lo decíamos ayer, y hoy ya está explotando, y los jubilados, en vez de tener una reparación histórica, no pueden ni siquiera acceder a sus medicamentos diarios. Así que bueno, nada, un abrazo grande, y te agradezco mucho la entrevista.